mano los cumbieros con la mano bien arriba, haciendo palmas, radio estudio, haciendo palmas, así dice. Llega mi cumbia para cumbiero, que levante bien las manos, vamos todos a bailar. La chica que se mueva, que mueva, mira las caderas, yo le estoy dormiendo y que ponga a matar de tocar. Ahora levántale la mano, va bajando la cadera, así, así, de esta manera. Levántale la mano, va bajando la cadera, así, así, la palma así dice. Colegiala, colegiala, linda, colegiala, colegiala, no seas tan complicada.